Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día. ¿Qué tal? Un gusto saludarle como siempre. En nuestro programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras, ya entramos en un nuevo mes. Ya se están retirando los fríos y ahora vamos a disfrutar del rico calorcito. Pero cada estación tiene sus propias cualidades. Todas tienen un propósito y hay que saber disfrutar de cada una de ellas. Bueno, pues comenzamos con la programación del día de hoy con las noticias que José Ramón García y Ana Garza nos comentan. Después tendremos con Mayra Jaime una nota muy interesante acerca del pueblo saharaui, donde un conflicto tiene años llevándose a cabo. Por otro lado, Alma Luna nos compartirá el tema del aparato digestivo. Bueno, y ahora que vamos a entrar a la deliciosa estación de la primavera, sería bueno hacer una rica dieta de purificación, ¿no le parece? Y al final, nuestro famoso y esperado relato de sabiduría. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y de esta manera comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. Al menos 20 personas habrían muerto el miércoles como consecuencia de unos violentos disturbios en Xinjiang, la región autónoma china de mayoría musulmana, sacudida a menudo por la violencia entre uigures y chinos Han, según informaron medios locales. Este brote de violencia se produce en una época de especial sensibilidad para las fuerzas de policía, que se hallan alerta ante la celebración, la próxima semana, de la sesión anual de la Asamblea Popular en Pekín. En las redes sociales esparcieron denuncias sobre el mal estado de salud del abogado ciego de derechos humanos, Chen Wancheng. Él es conocido por exponer abortos forzados y esterilizaciones realizadas en el marco de la política de un solo hijo del régimen chino. Fue encarcelado durante 4 años y desde su liberación a finales de 2010, Chen y su esposa han estado bajo arresto domiciliario. Han tenido muy poca comunicación con el mundo exterior. Su esposa dijo que teme que no pueda sobrevivir por ser torturado repetidamente y negarle tratamiento médico. Los europeos protestan contra las medidas de austeridad de sus gobiernos. Convocados por sindicatos, partidos y organizaciones estudiantiles, miles de ciudadanos rechazaron las medidas para recortar el déficit público en sus respectivos países. El enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas y de la Liga de Estados Árabes para Siria, Kofi Annan, se reunirá este miércoles con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en momentos en que se teme que el número de muertos en Siria sobrepase los 7.500. Annan sostendrá una serie de reuniones con países miembros para abordar la situación que vive el pueblo por la represión armada contra miembros de la oposición al presidente Bashar al-Assad. Millones de trabajadores en India realizan una huelga que mantiene paralizadas oficinas de gobierno, escuelas, comercios y el servicio de transporte público. El paro es para protestar contra el incremento de precios y exigir mejores condiciones laborales. El disco 21 de Adele superó en ventas al álbum Bad de Michael Jackson. La compañía oficial Charts informó que el segundo trabajo de la cantante británica ha vendido más de 4 millones de copias en el Reino Unido, con lo que supera por más de 60.000 al rey del pop. Científicos de Japón explicaron por primera vez por qué muchos perros pueden avanzar sobre la nieve, sin sentir dolor o poner en riesgo su salud. Encontraron que tienen un sistema de regulación térmica en las patas, el cual evita que la frialdad ambiental se extienda a todo su cuerpo. Apple informó que el miércoles 7 de marzo se presentará el iPad 3. La nueva versión de esta tableta podría contar con un procesador más poderoso, gráficos de mayor calidad y tecnología en imagen de Retina Display. Esto es alta definición como la del iPhone 4S. Científicos de la Universidad de California en Estados Unidos descubrieron que una dieta baja en consumo de pescado propicia en las personas un menor volumen cerebral, esto es, un envejecimiento más acelerado del órgano. Llegaron a esta conclusión tras analizar la historia de hábitos alimenticios de más de 2.000 personas, así como practicarles tomografías y pruebas de agilidad mental. El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Londres, Sebastián Coe, dijo que están cerca de quedar por debajo del presupuesto destinado para la competencia de 2.000 millones de libras esterlinas, defendiendo el alto costo en los boletos de algunas pruebas. También confirmó que la reina Isabel de Inglaterra inaugurará la justa el próximo 27 de julio. Roger Federer avanzó sin problemas a la segunda ronda del torneo de Dubái al derrotar en dos sets al francés Michel Jodra, con parciales de 6-0 y 7-6. La NFL anunció que el inicio de la temporada 2012 será el miércoles 5 de septiembre. Los campeones, Gigantes de Nueva York, serán los encargados de poner en marcha la temporada. Su rival está por definirse. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. El Sahara, siendo el desierto más grande del mundo, está localizado en el norte de África, donde predomina la cultura árabe y donde las dunas se extienden hasta zonas tropicales más al sur, donde abundan las palmeras de dátiles. Ahí, en este hermoso mar de arena, también acontecen hechos que parecen imposibles estén sucediendo en este tercer milenio. Vamos a escuchar esta información que nos trae Mayra Jaime con un defensor de los derechos humanos del pueblo saharaui. Vamos con ellos. Nos encontramos aquí con Antonio Velázquez. Él reside actualmente en el desierto del Sahara. Hace poco él tiene nacionalidad saharaui. Saharaui, porque se pronuncia un poquito diferente, ¿verdad? Sí. Pues bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué la causa saharaui? Bueno, primeramente decir que ante la defensa de los derechos humanos, yo creo que no hay que reconocer ni banderas ni nada, ¿no? Ni territorios. Me tocó estar en un viaje que hice por los territorios del Sáhara Occidental, específicamente en los territorios ocupados que están entre Marruecos y Mauritania en el norte de África. Y bueno, la verdad es que fui testigo de muchas graves violaciones a los derechos humanos y de alguna manera... Yo comencé en un viaje de turismo primero, que iba hacia Senegal, conocí a los saharauis ahí, después me convertí en observador internacional porque vi muchas cosas que estaban pasando, para poder entrar en el territorio y de alguna manera poder documentar lo que estaba pasando, y posteriormente me volví activista, defensor de derechos humanos, porque una cosa pues te va llevando a la otra. Están viviendo una situación muy complicada de derechos humanos, de graves violaciones a los derechos humanos, debido a que hay muchos intereses económicos en la región. Estamos hablando de que es un lugar, aunque pareciera que es un desierto solamente que tiene arena y dunas, ¿no? Estamos hablando de que tiene una costa muy rica, también en cuestión de minas de fosfato, es donde más hay fosfato en la región. Estamos hablando de las bolsas de agua más grandes de todo el norte de África. Hay indicios de uranio y de petróleo también en esos territorios saharauis. Entonces estamos hablando que si hay expolio de riquezas, de recursos naturales, pues también hay violaciones a los derechos humanos, hay una represión constante que ejerce el ejército, la policía y la gendarmería marroquí en el territorio, obviamente sobre la población civil saharaui, que son personas nómadas, que son personas del desierto, que ellos han estado siempre en tribus en esa región, y que ha estado también España desde 1884 hasta 1975 en la región, como una colonia tenía el Sáhara Occidental, y después se va a España de ese territorio y deja el Sáhara Occidental la mitad a Marruecos y la mitad a Mauritania, en un acuerdo que es totalmente ilegal, los acuerdos de Madrid de 1975. Estuviste de paseo y ahora estás comprometido con su causa. ¿Cuáles han sido las experiencias? ¿Cuál es la situación actual del pueblo saharaui? Bueno, las experiencias en los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental han sido bastante complicadas. La más grande y la que ahorita estoy dando la voz y que quiero que conozcan al pueblo saharaui es la manifestación pacífica más grande que ha habido en el Sahara Occidental, hecha por saharauis, obviamente, que es el campamento de Gdeim Izik, porque así se llama la zona. Salieron más de 20.000 personas saharauis para montar jaimas, que son las tiendas de tela, en medio del desierto, para decirle a la comunidad internacional que no soportan más vivir la ocupación por parte de Marruecos. Entonces, esta manifestación pacífica, en medio del desierto, donde montaron sus casas, había mujeres, niños, ancianos, personas con necesidades especiales, y estuvimos casi un mes, estuvimos desde el 10 del 2010, hasta el 8 de noviembre del 2010. Te digo, más de 20.000 personas ahí, donde se podía hacer música, podían recitar poesía, podían hablar de política inclusive, lo que nunca pueden hacer en los territorios que están bajo ocupación por Marruecos. Entonces ellos tenían esa libertad de hacer eso, aunque estábamos rodeados por un muro que Marruecos construyó los primeros días y por militares y gendarmería marroquí en todo momento. Y llegó el 8 de noviembre del 2010, estábamos todos durmiendo y pues nos sorprendió que las fuerzas de ocupación marroquíes, los militares marroquíes, con gases lacrimógenos, con chorros de agua caliente y posteriormente con armas de fuego, pues desalojaron el campamento donde nosotros estábamos haciendo esa manifestación pacífica. Nosotros fuimos hacia la ciudad más cercana, que estaba entre 15 y 18 kilómetros, que es la ciudad de Layún, la capital del Sáhara Occidental, y ahí nos encontramos con una intifada muy grande. Una intifada es una manifestación pacífica por parte de la población civil saharaui, y donde realmente pues todos los saharauis, la otra parte de la población civil que no estaba en el campamento y que sabía que habían atacado ese campamento, pues salieron a sus calles a manifestarse. Y ahí viene pues otra historia donde las fuerzas de ocupación, cuando vuelven de desalojar el campamento, incitan a los colonos marroquíes para que ataquen a los saharauis, y ha sido una masacre. Nosotros estuvimos junto con una compañera española, estuvimos escondidos en la ciudad, en una casa vacía, estuvimos 9 días escuchando todos los días, en las noches de toque de queda, escuchábamos cómo sacaban a los saharauis y los torturaban afuera de sus casas. Obviamente a nosotros nos estaban buscando como los únicos extranjeros que estábamos ahí, como las únicas personas que estábamos dando la voz del pueblo saharaui, y la situación fue completamente difícil. Pudimos grabar todo lo que fue la vida cotidiana de este campamento, el desalojo violento por parte de Marruecos y días posteriores también, y por eso estoy aquí en México presentando un documental que se llama Gdeim Izik, el campamento de la resistencia saharaui, que es un documental de 27 minutos, formato para televisión, completamente libre, y donde podemos ver cómo ellos vivían en un campamento pacífico y donde Marruecos viene y desaloja violentamente. A este documental le hemos quitado lo que son las escenas de sangre, las escenas de muertos, las escenas de tortura, porque creemos que podemos transmitir igualmente a toda la comunidad internacional. Creo que no es necesario recurrir a la sangre para poder llevar la voz de un pueblo que es pacífico, que está luchando pacíficamente y que tenemos mucho que aprender de ellos, porque aunque parece que están muy lejanos, que son del desierto, realmente es un pueblo que tiene muchas cosas que enseñarnos, que solo falta a nosotros abrir la mente y el corazón para estar ahí, para saber quiénes son, para aprender de su cultura. Estoy luchando por preservar la cultura de un pueblo que está a punto de ser exterminado por Marruecos, y donde creo que como extranjeros, como humanos, tenemos un compromiso, porque ellos son miembros de esta misma esfera y nos toca pues de alguna manera comprometernos, hacer el esfuerzo por entender un poco la cultura y darnos cuenta que somos los mismos, que queremos lo mismo, la libertad total. No solo ellos, sino nosotros aquí también estamos luchando, ¿no?, de alguna manera, y hay muchísimos pueblos en resistencia en todas partes del mundo, y la verdad es que hay que solidarizarnos y hay que abrir nuestra mente y nuestro corazón para entenderlos. Bueno, pues estamos aquí platicando con Antonio Velázquez. Nos vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Bueno, ya estamos de regreso aquí con Antonio Velázquez. Y en cuanto a la situación del Sáhara Occidental, ¿la conoce la ONU, la Unión Europea y qué postura tiene? Sí, mira, yo he estado con el alto comisionado en defensa de los derechos humanos encargado del norte de África y de Oriente Medio, llevándole testimonios, llevándole videos, mucha información sobre las graves violaciones a los derechos humanos en el territorio ocupado por Marruecos en el Sáhara Occidental. Y he estado entablando una conversación donde realmente pues, me hacen ver que su postura es de no querer hacer nada, porque desgraciadamente sí están informados. Yo les he preguntado por qué no envían a un relator especial de derechos humanos para que pueda de alguna manera contrastar toda la información que yo de antemano le estoy entregando. Y ellos me dicen que tienen que pedirle permiso al país ocupante, en este caso Marruecos. Entonces los derechos humanos son violados y la ONU tiene presencia en el territorio. Está la MINURSO, que es la misión del Sáhara Occidental para organizar un referéndum de autodeterminación. Un referéndum de autodeterminación es una votación donde los saharauis van a decidir su futuro, si se anexan a Marruecos o si son Sáhara Occidental independiente, ¿no? Entonces, la ONU les ha dado el derecho escrito de que pueden tener ese referéndum de autodeterminación, pero seguimos esperando y esperando y esperando y no llega ese referéndum de autodeterminación. Incluso hubo una guerra entre el Frente Polisario, que es el representante de los saharauis político, y Marruecos. Hubo una guerra desde 1975 hasta 1991. El alto al fuego vino porque la ONU se comprometió a que iba a haber ese referéndum de autodeterminación. Y nunca, nunca ha llegado hasta la fecha. La MINURSO, como te repito, tiene presencia en el territorio bajo ocupación. Y desgraciadamente pues tienen que recurrir a nuestras imágenes para darse una idea de lo que ha pasado en las últimas manifestaciones, como es el caso del campamento Gdeim Izik. Entonces realmente está ahí para vigilar el alto al fuego, que se ha roto en el momento en que en este campamento, la manifestación pacífica más grande de la historia, hay presencia militar y posteriormente matan a un niño de 14 años y obviamente en el desalojo muchos muertos más. Y por otro lado, he estado semanas antes de mi visita aquí a México, he estado en el Parlamento Europeo hablando con el presidente, vicepresidente y varios europarlamentarios, también mostrándole, llevándoles muchas pruebas de lo que está pasando y de alguna manera tratar de presionar para que no apoyen los acuerdos ilegales de agricultura, de pesca que hay con Marruecos, donde la Unión Europea está exponiendo los recursos naturales por medio de Marruecos. Marruecos le hace toda la parte del expolio, pero en realidad llega y repercute en Occidente. Por ejemplo, de la pesca en el Sáhara Occidental, o sobre todos estos invernaderos ilegales, toda esta agricultura, al haber muchísimas bolsas de agua en este territorio. En medio del desierto, pero hay invernaderos por todos lados. Es una cuestión increíble, que dices, ¿cómo puede ser? Pues la cuestión es que en el Sáhara Occidental están las bolsas de agua más grandes de todo el norte de África. Es una de las razones por qué este expolio de recursos naturales. Entre otras cosas, hay también indicios de uranio, de petróleo. Entonces estamos hablando de muchos intereses, donde desgraciadamente la postura de la Unión Europea es no reconocer a los saharauis como pueblo y dejar que este exterminio continúe sobre la población civil saharaui, sobre todo en los territorios ocupados por Marruecos, en el Sáhara Occidental. ¿Qué respuesta has encontrado del pueblo mexicano para esta causa? He estado presentando el documental que se llama Gdeim Izik, el campamento de la resistencia saharaui, y la verdad es que la respuesta ha sido bastante buena. También hay una cosa, son imágenes muy exóticas para nosotros como mexicanos. Entonces al mostrarlos en una imagen, en una calidad muy buena, pues impacta también la vida cotidiana de este campamento, es impactante, el desalojo del campamento es impactante, los días posteriores, las manifestaciones. La respuesta de los mexicanos ha sido muy positiva. Yo pienso que solo basta con darlo a conocer. Y yo siempre invito a los jóvenes, sobre todo porque he dado muchas conferencias, sobre todo en España, 180 conferencias que he dado en el Estado español y en varios países de Europa. Siempre soy muy incisivo en que Es un pueblo muy pequeño en número de personas, que no llegan a ser 700,000 en total, pero es inmenso en la cultura. Y es por eso que estamos aquí, para dar voz de un pueblo que quiere seguir manteniendo esa presencia en este mundo, que de alguna manera ellos saben que su cultura es muy fuerte, que tienen cosas que enseñarnos y que mostrarle al mundo. Y creo que nosotros como humanos tenemos ese compromiso para de alguna manera luchar de la mano de ellos, como lo hacemos con los mexicanos, como lo hacemos con muchos países y con muchos pueblos hermanos que están en resistencia y que viven graves violaciones a los derechos humanos. Vale la pena luchar por el pueblo que sea, luchar pacíficamente para dar a conocer los pueblos en resistencia. Es una tarea no muy fácil, pero es necesaria, sobre todo para los que están en peligro en exterminio en estos momentos, como es el caso del pueblo saharaui. Y para estar más informados del pueblo saharaui, ¿hay alguna página de internet donde podamos conocer su situación actual, incluso los últimos acontecimientos, donde ustedes estén informando continuamente? ¿Hay alguna página? Sí, hay una página de internet que es www.resistencia-saharaui.tk. www.resistenciasaharaui. Saharaui se escribe Saharaui y latina .tk, o en un buscador simplemente poner Resistencia Saharaui y los va a enviar a esta página web, donde todos los días estamos poniendo información tanto de los territorios ocupados, también de los campamentos de refugiados que están en Argelia, que es la otra parte de la población civil que vive ahí, y donde realmente tratamos de darle un enfoque global a esta causa. Ahí van a encontrar mucha documentación, muchos videos también. Ahí lo reflejamos el día a día en esta página web. Perfecto, y muchísimas gracias. Y yo creo que el hecho de que vengas y seas la voz de ese pueblo, pues nos ayuda, porque realmente no podemos permitir que sean violados los derechos humanos en ningún lugar del planeta. Es importante saber, conocer qué es lo que está pasando con este pueblo. Y bueno, así pues es. Te agradezco mucho que hayas compartido toda esta experiencia tan valiosa con nosotros y esperamos que sigas extendiendo esta voz. Muchas gracias, esperamos que sí. Gracias por la entrevista. A ti, muchas gracias. Gracias Mayra y a Antonio Velázquez por compartir su experiencia acerca del conflicto y de los actos cometidos contra el pueblo saharaui, como desplazamientos masivos y detenciones forzadas, secuestros y asesinatos. Y con esto hemos entendido lo que el pueblo saharaui y el mundo necesita. La libertad de pensamiento, de expresión y de seguridad es la única forma de proteger a cada pueblo. Las Naciones Unidas dice que el concepto de derechos humanos precede en el tiempo. Sin embargo, fue necesaria la fundación de este organismo para que la idea obtuviera reconocimiento formal y universalmente de reafirmar la fe en estos derechos que son fundamentales del hombre. Todos, absolutamente todos, tenemos el derecho de una vida digna y en paz. Recuerde escribirnos a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com. Nos interesan sus comentarios. Nos vamos a una pausa. Solo te llamo para ver tú qué tal. Ya van muchos días que no sé nada de ti. No ha sido fácil, no, no, no. Me lo dices a mí. ¿Qué pasó las noches sin que pueda dormir? Hoy te pienso y te pienso, a cada instante te pienso y te extraño y te extraño. Si tú supieras cuánto te extraño.

El día de hoy vamos a tratar el tema de las enfermedades del aparato digestivo. Existen varios problemas del aparato digestivo. Las principales enfermedades es la esofagitis, el problema de la gastritis, el problema de la úlcera duodenal, el problema de colitis y el problema del estreñimiento, que es la constipación. La primera que comentamos es la esofagitis, pero quiero hacer una pausa. Debemos cuidar desde la boca, debemos de cuidar cómo tenemos nuestros dientes, si hay problema de caries, porque el alimento llega a la boca. Entonces, si tenemos la boca llena de caries, la lengua con hongos, entonces desde ahí pasa el proceso de la digestión, estamos masticando y de ahí va a pasar el alimento al esófago. Igual ocurre cuando aparecen ese tipo de problemas de aftas, que son como pequeñas ampulitas en la lengua, que es una disminución o una afección del sistema inmunológico. Es un problema viral y se presenta en los niños o en los ancianos. Puede provocar mucho dolor en la encía y en la lengua. Actualmente, por la prisa del estrés, la persona come apuradamente, no mastican como debe de ser. Por eso hay tanto problema de obesidad, porque no damos tiempo a que el sistema nervioso analice desde el punto a que ponemos el alimento en la boca, inicia el proceso de la digestión. De ahí, el esofagitis es una afección de todo el tubo digestivo alto que abarca desde el esófago hasta la parte superior del estómago, de inflamación, muchos eructos, la sensación de saciedad temprana, quiere decir que con poca cantidad la persona se siente muy satisfecha, pero es por la irritación del esófago. En el estómago, el problema que es muy frecuente es la gastritis. Y la gastritis puede ser la gastritis aguda, que es cuando una persona fue a un evento y comió demasiado picante, tacos de cochinita pibil que llevan vinagre, las cebollitas con chile habanero. Empieza con un ardor en la boca del estómago. Sienten ardor, pero se puede controlar con algún medicamento rápido o alguna fruta para controlar esa sensación de acidez. También existe la gastritis crónica o erosiva, que es cuando ya el esófago está tan lastimado, provocando una sensación de quemazón en el estómago, una sensación de plenitud, se siente demasiado llena la persona, como si hubiera comido muchísimo, y es poca la cantidad, pero es tanta la lesión que ya se provocó, que es una sensación quemante. Antes solo se observaba este tipo de enfermedades en las personas mayores. Yo estoy viendo que ahora desde los jóvenes se empieza a observar ese tipo de enfermedad. Esto se debe a la vida estresante que están llevando los jóvenes. Cada vez hay más estrés. Por lo mismo comen cualquier alimento en la calle. Debemos desayunar siempre la fruta, una porción de cereal con una leche descremada o una taza de té. Pero muchos muchachos, por la prisa, primera tienda que encuentran, se compran un refresco y unas galletas o una de esas sopas instantáneas, que es un veneno porque provocan plásticos en el estómago. Para que una pasta de esas procesadas pueda eliminarse, tarda 6 meses y llega a provocar cáncer de estómago. Es mucho, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, por eso ahora los jóvenes están presentando el problema de gastritis. De hecho, ya también están presentando los bebés gastritis. ¿Por qué es esto? Porque al bebé, por lo mismo, lo dejan en la guardería. Hay guarderías donde sí los están llevando adecuadamente con su horario, como debe de ser. Cada 3 horas el alimento para el bebé. Pero hay personas que por la misma premura de tiempo le dejan mucho lapso de tiempo al niño. Entonces, el niño empieza a desarrollar problema de gastritis. El bebé se estresa también estando en la guardería, porque de inicio no ve al papá o a la mamá. Está estresado porque no sabe si van a regresar por él. Escucha llorar a los otros bebés y también el bebé se estresa. Y es cuando ya empiezan los primeros síntomas en el pequeñito. Y el otro problema que se está presentando es el problema de la gastritis crónica. Como mencioné, la erosiva, que ya es una etapa muy, muy peligrosa. Se puede presentar el estómago de Barrett, que es una lesión ya precancerosa. Entonces hay que estar muy pendientes de los primeros síntomas para tratar la enfermedad. ¿Cuáles serían esos síntomas? Los síntomas que se pueden presentar es la sensación de ardor en la boca del estómago. La sensación de querer comer periódicamente para sentir algo en el estómago, ya que de esta manera la persona siente un poco de tranquilidad, pero por lo mismo están comiendo frecuentemente para evitar el dolor que les provoca, y esto les conlleva a sobrepeso. El otro síntoma que se puede presentar son eructos, con mucha frecuencia están eructando, están con muchos problemas de acidez, problemas de formación de gases en el intestino también. La otra enfermedad que abarca es el problema de la duodenitis. Es la enfermedad de la inflamación del duodeno y el intestino, que provoca una inflamación en todo el aparato digestivo del intestino delgado. Y va a provocar también sensación de flatulencia, quiere decir que se siente la persona muy llena, como si tuviera el abdomen inflamado, como si estuviera embarazada la persona. ¿Con mucho gas? Con mucho gas. El otro problema, enfermedad del aparato digestivo, es la colitis. Ya el problema de colitis, que abarca todo el intestino grueso, es una sensación de dolor a nivel del lado derecho, debajo de la costilla, o a nivel del lado izquierdo, también debajo de la costilla, que es el colon ascendente y el colon descendente. La persona siente dolor, también mucha inflamación, y es que se van fermentando los gases en el intestino y va provocando esa inflamación. Es el problema de colitis. MTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático, emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tang. Continuamos con la doctora Susana García Velasco. ¿Cuáles son las causas que originan estas enfermedades? Primero es la alimentación, el tipo de alimentación que vamos a llevarnos a la boca. Consumir primero la fruta para cambiar el pH en el organismo, cambiar el metabolismo y ayudar a que el páncreas y el estómago tengan un mejor funcionamiento. Y en la causa que provoca estas enfermedades es el exceso de refrescos. Estos productos gaseosos, como tienen bicarbonato, van a hacer una alteración en los jugos gástricos, se van afectando todas las enzimas digestivas y va provocando de esta manera que la mucosa gástrica se vaya deslavando, por decir una palabra. Entonces es mejor preparar un agua fresca de frutas de cualquier tipo y endulzarla con azúcar morena o azúcar moscabado, pero evitar todo ese tipo de endulzantes artificiales que a la larga también pueden provocar cáncer. La otra causa de estas enfermedades es el exceso de irritantes, sobre todo los picantes ya preparados que vienen embotellados y que llevan mucho conservador y colorante. Otra causa es la falta de agua. Debemos consumir 7 vasos con agua al día. Puede ser en la mañana un vaso, a mediodía 2 vasos, con la comida otros 2 vasos y en la tarde otros 2 vasos. Ahí son los 7 vasos al día. Porque muchas personas no toman agua en todo el día y en la comida se toman 2 vasos únicamente y ya no vuelven a tomar. Eso es independiente de la leche o el té que se consuma en la mañana o en la noche. Al no tomar agua va a provocarse el problema de estreñimiento. Y el estreñimiento son sustancias tóxicas que ya deben de eliminarse, pero que se sigue reabsorbiendo, conlleva a ocasionar otras enfermedades. Una de ellas es la enfermedad de artritis provocada por el estreñimiento. Es muy importante evitar el problema del estreñimiento. Otro problema que origina estas enfermedades es el tabaco. El tabaco puede provocar desde cáncer de lengua, puede provocar desde una erosión en el esófago, puede provocar desde una gastritis por el consumo excesivo de tabaco y puede provocar también los problemas de cáncer. El otro problema que puede provocar estas enfermedades es el alcohol. Ahora ya los muchachos asocian tabaco con alcohol. Si no toman en una fiesta y no fuman, no están contentos. Cuando puede uno disfrutar en una fiesta sin necesidad de tener bebidas ni tabaco. La drogadicción también es otro factor que provoca estas enfermedades. Y la célula se va alimentando de todas esas toxinas. Recordemos que tenemos células desde la punta de nuestro cabello hasta la punta de los pies. Entonces, si no cuidamos lo que comemos, lo que entra por la boca, es lo que el intestino va a estar absorbiendo y de ahí lo va a llevar a todo el torrente circulatorio. Y de esta manera puede provocar o una perfecta salud o una enfermedad. Se puede diagnosticar por medio de una endoscopía. Colocando una anestesia a nivel del esófago, se va colocando una especie de cámara, una manguera, que va hasta el estómago. El médico, por medio de una pantalla, va observando cuáles son las lesiones. El otro problema que se debe de diagnosticar es el Helicobacter pylori, que es una bacteria. Esa bacteria la podemos tener todos y está ahí latente, está ahí conviviendo en simbiosis con la flora bacteriana normal que tenemos en el organismo. El problema es cuando se rompe ese equilibrio. Cuando se rompe el equilibrio, entonces el Helicobacter pylori se vuelve agresivo y empieza a hacer de las suyas en el estómago, empieza a lesionar el estómago, a irritarlo, a erosionarlo, y hay personas que llegan a presentar vómito de sangre o que por la materia fecal llegan a evacuar sangre también. Entonces se puede diagnosticar y tomar una biopsia. La biopsia es cuando a través de la exploración de la endoscopía se toma un fragmento del estómago y se manda a un estudio anatomopatológico. Es un fragmento pequeñito, imaginen que por nuestro esófago va pasando una cámara, es tan pequeña la cámara, son milímetros lo que se toma. Una biopsia es una fracción muy pequeña, se toman biopsias de todos los tejidos, que hablaremos posteriormente en otros temas. También otra manera de diagnosticar es por medio de una radiografía, un colon por enema, que es cuando se le da a la persona un medio de contraste, se da a tomar algo para que al tomar las radiografías se vaya iluminando todo el estómago, el esófago y todo el intestino, y de esa manera el médico puede hacer un diagnóstico adecuado. El tratamiento, sobre todo, cambiar los hábitos alimenticios, una dieta blanda. La dieta blanda a base de jugos naturales, gelatina, pan tostado, a mediodía la fruta cruda, porque muchas personas dicen, tengo gastritis y no puedo comer jitomate, no puedo tomar naranja. Hay conceptos muy equivocados, yo los respeto, pero cuando una persona ingiere este tipo de alimentos, son alimentos naturales. Lo malo es cuando acuden con los conservadores o los jugos enlatados. Estos van a irritar porque tienen ya conservadores químicos y colorantes artificiales. Entonces, ¿usted sí recomienda que una persona con gastritis puede tomar en cantidades moderadas jitomate, jugos de naranja o de mandarina o de guayaba? Exactamente, pero todo natural. También se recomienda la dieta blanda, caldo con verduras y puede incluir pollo, puede incluir carne de res que lleva proteínas, puede consumir carne asada, pollo asado, acompañado de una guarnición de ensalada para que descanse un poco el aparato digestivo. Y también se recomiendan tratamientos médicos a base de antiácidos, son geles que se pueden tomar, hay diferentes marcas, diferentes productos médicos, que es importante que sean productos médicos de calidad. Sobre todo tomar mucha agua y realizar ejercicio. En la medicina tradicional china lo ve desde el punto de vista del equilibrio que existe entre yin y yang. Se rompe por el estrés en el que estamos viviendo. Una parte importante son los sentimientos, porque cuando se guarda mucho resentimiento, mucho odio, mucho conflicto, esto va haciendo que se rompa el equilibrio en el organismo y va afectando al meridiano de hígado. El hígado es un laboratorio muy importante de nuestro organismo que tiene una relación con el estómago. Y el estómago tiene una relación con el bazo. Entonces estos meridianos se desequilibran y entonces viene a afectar a todo el organismo. Es muy importante dialogar con la familia, con los hijos, dialogar con el jefe en la oficina para que de esta manera esos conflictos, esas fricciones, esas preocupaciones se vayan resolviendo y tenga uno una calidad de vida. Resolver nuestra vida para no entrar en conflictos ni en preocupaciones. Y casi siempre queremos resolver la vida de los demás y la de nosotros, ¿cuándo? Sí, así es. ¿Cuándo vamos a resolver? ¿Cuándo vamos a empezar por nosotros mismos? Y es que nos vamos alejando de la característica del universo. No actuamos con verdad, benevolencia y tolerancia hacia los demás, que es como debemos de transitar por la vida. Pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Alma, y a la doctora Susana García. Muy cierto lo que comenta acerca del estrés, doctora. Es el mal del pasado y presente, ya que dependiendo de la resistencia emocional de cada persona, puede causar que el aparato digestivo libere toxinas o ácidos estomacales. El estrés crónico afecta a todos los órganos y sistemas, pero la primera respuesta es el digestivo. Hay una relación muy estrecha entre el aparato digestivo y el sistema nervioso. Cuando hay un cuadro fuerte de estrés, el estómago lo siente inmediatamente. Para esto se recomienda ejercicios de relajación o meditación como usted siempre nos ha sugerido, dietas ricas en fibra y proteínas, comer de manera ordenada, tranquila y pausada, no omitir comidas y dejar a un lado todos los irritantes. También limitar los medicamentos, como el no abusar de los antiácidos, comer más yogur, beber más agua natural. Recuerde, hay que cuidarse. Entonces, piense sano y disfrute de la mesa y de la sobremesa. Regresamos después de la siguiente pausa. Te prometo no vuelvo a llorar, sé feliz.